cada trabajador de la economía popular tenga su salario social complementario, por supuesto atado a algún lugar de trabajo, digamos, ¿no? El trabajo que se haya creado o que se vayan creando a partir de la necesidad de nuestro pueblo. Después que tampoco nos movemos un ápice de las luchas del movimiento obrero y popular del país, digamos. Si las 12 CTA van a plantear lo del 30, movilización, nosotros vamos a estar. También apoyando a los docentes porque ese conflicto todavía no tiene un cierre o un acuerdo, digamos, que favorezca a los compañeros y a las compañeras docentes. Vamos a estar el día del 6, posiblemente activando ollas populares en los barrios donde tenemos trabajo y apoyando el paro general, que es un paro que minimiza, por supuesto, cualquier gobierno, pero que es duro porque le pega directamente al capital.